Don Bosco, capítulo 17. Unos días más tarde, Miguel Rúa va a buscar a su madre, la señora Juana María. Tiene 56 años y durante 20 será la segunda mamá del oratorio. En diciembre, las calles de Turín están salpicadas por las primeras nieves. Don Bosco, inclinado sobre su mesa, despacha un montón de cartas que aguardan respuesta. Le tendrán ocupado hasta después de la medianoche. Don Bosco, Don Bosco, venga pronto. Hay una obra de caridad que hacer. Pero Domingo Sabio, a esta hora, ¿dónde me llevas? A la ciudad. No hay tiempo que perder. Vamos, vamos pronto. Don Bosco, sorprendido y hasta un poco asustado por la insistencia y premura de Domingo Sabio, sigue al muchacho. Guiado por él, caminan por extrañas callejuelas. Al fin suben a un tercer piso. Domingo llama con firmeza a la puerta, y cuando sale a recibirles una mujer, deja solo a Don Bosco y se vuelve al oratorio. Don Bosco se acerca al lecho de un enfermo. Se trata de un pobre hombre espantado, a punto de morir. Había abandonado la fe hace muchos años, y ahora, en el momento supremo, quiere volver a ella. Le confiesa, le absuelve, y pocos minutos después, el hombre muere. Pasados unos días, Don Bosco, todavía impresionado por el suceso, interroga a Domingo Sabio. ¿Quién te había hablado de aquel enfermo? ¿Cómo lo supiste? Entonces, sucede lo que Don Bosco no esperaba. El muchacho le mira tristemente y se echa a llorar. Don Bosco no se atreve a hacerle más preguntas, pero entiende que en su oratorio hay un muchacho que habla con Dios. En febrero de 1857, Turín sufrió un invierno terriblemente frío. Domingo Sabio se puso más pálido. Una tos profunda le sacudía y sus fuerzas disminuían rápidamente. Don Bosco, preocupado, llamó a médicos famosos para que le asistieran. El profesor Balauri fue quien dijo la última palabra que Don Bosco tuvo que transmitir al joven enfermo. Las palabras del doctor Balauri son muy claras. Sí, irás a tomar los aires nativos y suspenderás por algún tiempo los estudios. No, no. No quiero tener que alejarme de aquí. Me voy. Y no volveré. Es la última vez que podemos hablarnos, Don Bosco. Vamos, vamos. ¿Qué puedo hacer aún por el Señor? Ofrecerle a menudo tus sufrimientos. Y ofrecerle también tu vida. Sí. Sí. Lo haré. Podré ver desde el paraíso a mis compañeros y a mis padres. Sí, hijo. Sí. Podrás verlos. Y a usted. Podré venir a verle. Si el Señor lo quiere. Sí. Podrás venir. El domingo 1 de marzo, Domingo Sabio se marchó del oratorio. La despedida más conmovedora fue la de los amigos de la compañía. El chiquillo subió a la tartana de su tío, que debía llevarlo hasta Mondonio. Hasta perderse en la calle, Domingo siguió agitando su mano en un último adiós. Don Bosco, con un profundo pesar, se quedó en la puerta mirando cómo se marchaba su alumno. El santito que la Virgen había regalado al oratorio durante 3 años. Pero su vida terrenal llegaba al fin. Adiós, papá. Me decía el párroco. Ya no me acuerdo. Hermosas veo. El 9 de marzo de 1857 se apagaba la vida de Domingo Savio, pero su gran obra, la Compañía de la Inmaculada, duraría más de 100 años, exactamente hasta 1967. A través de ella habría en todas las casas salesianas grupos de muchachos comprometidos y de futuras vocaciones sacerdotales. El 12 de junio de 1954, Pío XII declaró santo a aquel muchachito que un día pidiera ayuda a Don Bosco para llegar a los altares. Era el primer santo a los 15 años. Día del verano de 1857, Don Bosco fue recibido por el ministro Rattazzi, quien apreciaba la obra de los oratorios de Don Bosco, sobre todo después de la atención de los jóvenes a los enfermos del cólera y del paseo del sacerdote con los presos de la generala. Conozco bien la ley de supresión. Usted puede fundar una sociedad que ninguna ley podrá hundir. ¿Cómo es eso? Un Estado laico no puede reconocer nunca una sociedad religiosa dependiente de la Iglesia. Pero si hace una sociedad cuyos miembros conservan los derechos civiles, se sujetan a las leyes del Estado, pagan los tributos, el Estado no tiene nada que decir. Se trata de una asociación de ciudadanos libres. Pero, ¿y la autoridad de los obispos? ¿Del Papa? Bueno, el Estado se abstiene de opinar en eso. Con tal que se respeten las leyes y la autoridad del Estado. Es una idea que voy a estudiar. Se acerca mucho a algo que pienso desde hace años. Precisamente, se trata de fundar una congregación que de cara a la Iglesia sea de religiosos y de cara al Estado sea de libres ciudadanos. Pues es lo mismo que he dicho yo. Sí. Pero ¿no es esto aceptar la división entre Estado e Iglesia? No, no creo que la Santa Sede lo acepte. El ministro Rattazzi había repetido a Don Bosco lo que ya había expuesto públicamente en la Cámara de Diputados. En el futuro, Don Bosco defenderá con decisión los derechos civiles de sus religiosos. Empezó este trabajo silenciosamente en 1855. Acudió a su experiencia, a los reglamentos que había trazado para el oratorio. Se aconsejó y documentó a fondo. A fines de 1857, el primer texto de lo que serán llamadas reglas o constituciones salesianas ya estaba pronto. Ahora debía obtener la aprobación de las autoridades religiosas, tarea, por cierto, nada fácil. Monseñor Fransoni, conocedor de la iniciativa de Don Bosco, le animó mucho desde su destierro de Lyon. Para mayor seguridad, le aconsejó que presentara su proyecto al Papa Pío IX. Miguel Rúa pasa muchas horas de la noche copiando con su elegante caligrafía el manuscrito de las reglas que Don Bosco le ha encomendado para presentar al Papa. El 18 de febrero de 1858 parten juntos hacia Roma. Don Bosco confía el oratorio a don Víctor Alassonati y cree oportuno hacer testamento. El 9 de marzo tiene Don Bosco la primera audiencia con Pío IX. Admiro la labor que realizáis y apruebo vuestra intención de formar una congregación adaptada a estos tiempos. Pero os aconsejo que reunáis a los socios entre sí, no solo con promesas, sino con verdaderos votos religiosos. Sí, yo no lo había pensado así. Pensadlo, hijo mío. Yo también lo haré. Y rezad y volved después de algunos días. Entonces os diré mi pensamiento. Aunque lo que dijera el Papa difería de su idea y de lo sugerido por el ministro Rattacci, Don Bosco, satisfecho por la acogida que le dispensara Pío IX, repasa el texto de las reglas y lo vuelve a hacer copiar por Rúa. 21 de marzo, segunda audiencia de Pío IX. El Papa ya ha pensado y precisa su idea. Me he convencido de que vuestro proyecto puede hacer mucho bien a la juventud. Hay que realizarlo. Las reglas deben ser suaves y de fácil observancia. La forma de vestir, las prácticas de piedad, procurad que no os distingan en medio del mundo. Tal vez a este fin sería mejor llamarlo sociedad y no congregación. En fin, haced de modo que cada uno de sus miembros sea un religioso de cara a la iglesia y un ciudadano en la sociedad civil. En este reglamento retocado según vuestras recomendaciones, Santidad, está encerrada la disciplina y el espíritu que nos guía desde hace 20 años. Dejadme ver. Cada uno al entrar no perderá sus derechos civiles, ni aun después de haber hecho los votos, porque conserva la propiedad de todo lo suyo. Por esto son ciudadanos de cara al Estado, y naturalmente religiosos de cara a la Iglesia, porque los frutos de sus bienes durante el tiempo que permanezcan dentro de la congregación deberán ser cedidos a favor de la misma. En la tercera y última audiencia, el 6 de abril, Pío IX devolvió el manuscrito a Don Bosco diciéndole que lo pasara al cardenal Gaudi. Este cardenal piamontés mantenía óptimas relaciones con Don Bosco. Leyó, retocó y aconsejó a Don Bosco que experimentasen con las reglas así retocadas. Después se presentarían de nuevo al Papa. Don Bosco salió de Roma el 14 de abril. En octubre de 1858 comenzó Miguel Magone su segundo año escolástico en Valdocco. El 31 de diciembre, al dar las buenas noches, la mano de Don Bosco se posó sobre la cabeza de Miguel mientras pronunciaba unas palabras para todos los muchachos. Empezad el año nuevo y seguidlo siempre en gracia de Dios, porque tal vez para alguno de vosotros será el último de su vida. Será para mí este aviso. Estaré preparado. 3 días más tarde, Miguel Magone sintió fuertes dolores en el vientre. Era un malestar que ya había tenido otras veces. Le reconocieron en la enfermería y no pareció nada preocupante. Pero la noche del 19 de enero se agravó de repente. Llamaron a su madre urgentemente. El médico que lo atendía se encontró impotente ante el mal. Suponemos que era apendicitis y las primeras operaciones de esta afección empezaron a intentarse a fines de siglo. El 21 de enero, Miguel agonizaba. Se le administró el viático. Era casi medianoche. Su madre había tenido que volver al pueblo para atender a los hijos más pequeños. Pero don Bosco seguía junto al lecho de Miguel, que respiraba fatigosamente. Ya estamos, don Bosco. Ayúdeme. Diga a mi madre que me perdone todos los disgustos. Dígale que la quiero mucho. Que sea valiente. Yo la esperaré en el paraíso. Se ha quedado amodorrado. Descansa más tranquilo. Ya son las 12 de la noche. Miguel. Miguel. Miguel. Dios lo tenga en su gloria. En 1859 comenzó en el oratorio con la triste y dolorosa tragedia de la muerte de Miguel y continuó con la guerra. El 10 de enero, el rey pronuncia ante las cámaras su famoso discurso del grito de dolor. La frase convenida con Napoleón III es un desafío de guerra contra Austria. No somos insensibles al grito de dolor que desde tantas partes de Italia se levanta hacia nosotros. Es el principio de la guerra. Los austríacos, 160.000 hombres, intentan batir a los piamonteses antes de que lleguen las tropas de Napoleón. A marchas forzadas alcanzan Novara, Vercelli, Trino, amenazan Iberea. Las vanguardias están en Chivasso, a 25 kilómetros de Turín. Cavour telegrafía al rey. Si fuere preciso, se combatirá sobre el Stura. Se levantarán barricadas por las calles de Turín. El 8 de junio llega la gran noticia. El emperador y el rey han entrado en Milán. Y luego, otra noticia. El emperador austríaco Francisco José ha abandonado Viena para ponerse al frente del ejército. Se prepara una batalla terrible. En 1859, lo mismo que había sucedido de 1848 a 1849, se había apoderado de la juventud popular de Turín un vivo fermento de guerra. Un domingo, entró don Bosco en la iglesia para dar la plática a los muchachos y no encontró más que a los alumnos internos. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los otros? Tú, Pedro Enría, ¿lo sabes? No, don Bosco. Les vi marchar hacia los prados. Claro, a los prados. Vamos allá. ¡Acompáñame! Se están pegando rabiosamente. ¡Es una verdadera batalla! Sí, y las piedras que zumban por los aires no son pequeñas. Bueno. ¡Ya verán cómo las gasto yo! ¡No, don Bosco! ¡No se meta en esa guerra! ¡Le van a dar con las piedras! ¡Dejad de pelearos! ¡Basta ya! ¿Es que no me oís? ¡Vamos! ¡Dejad de tirar piedras! ¡Quietos, he dicho! ¡Basta! Y Me han visto y paran la pedrea. Menos mal. Ahora que ya habéis terminado la guerra, vamos al catecismo. Así me gusta. Que nadie intente huir. Vamos. Vamos todos a la iglesia. La batalla entre austríacos y francopiamonteses se desencadena el 24 de junio al sur del lago Garda. Es una selva de bayonetas que se adelanta con toda la fuerza de la desesperación. Después de 14 horas de combate, por los campos de Solferino y San Martín yacen tendidos 30.000 hombres. Los gritos de los heridos y de los moribundos resuenan a un mismo tiempo como un coro de pavor. Es como echar una mirada al infierno. Esto es la guerra de verdad, no la que los periódicos de Turín de ese mismo día exaltan como una gran fiesta. En un librito que Don Bosco publicará a fines de 1859, atacará todas las exaltaciones del momento. Después de la batalla de Solferino, siempre he dicho que la guerra es algo horroroso. Y yo creo que es totalmente contraria a la caridad. Todos los años llevaba Don Bosco a los chicos mejores a Ibequi por la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Al principio una veintena, después creció el número por año. En los primeros días de octubre salían del oratorio cantores, músicos y otros alumnos. A lomos de los borriquillos cargaban decorados y bastidores para el teatro. Don Bosco, siempre rodeado de un buen número de jóvenes, iba contando historias de los pueblos que atravesaban. Se hospedaban en casa de José, siempre cordial y dispuesto a cerrar un ojo cuando los muchachos se comían las uvas. El primer domingo de octubre se celebraba la fiesta y al día siguiente empezaban los paseos que duraban 10, 20 días o más. Próximos a los pueblos, los muchachos se ponían en orden y con la banda al frente entraban con toda solemnidad. La fama de santo de Don Bosco hacía que todos acudieran a verle. Cada cual llevaba abundantes cestas con comida y se complacían en regalar frutas, vinos, quesos, pan a los muchachos. Aquellos paseos constituyeron aventuras inolvidables para sus muchachos y fueron para Don Bosco una tarjeta de presentación en los pueblos del Monferrato, de los que llegó a sacar estupendas vocaciones salesianas. En 1861, cuando llegó a Lu, frente a la casa de los Rinaldi, vio a los 9 hijos en escalera. Gracias por el cabriolé, señor Cristóbal. Con él me será más fácil ir a San Salvador. Este pequeño, que no me quita los ojos de encima, supongo que por el lugar que ocupa en la escala, es su octavo hijo. ¿Cómo te llamas? Felipe. Felipe Rinaldi. Y tengo 5 años. Muy bien. ¿Y por qué me miras tanto? Porque me gusta la banda que usted hace sonar. Tachín, tachín, tachán, tachín. Bueno, bueno. Muy bien, Felipe. Me alegro que te haya gustado tanto. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Y no me olvides. Aquel niño ingresó en el oratorio. Un día, disgustado, lo abandonó y fueron inútiles las cartas de Don Bosco suplicándole que volviese al colegio. Cuando Felipe cumplía 24 años, don Bosco abrió una casa para vocaciones adultas. Felipe, impresionado por algunos milagros que había visto realizar al fundador, ingresó. Se hizo salesiano. Y llegaría a ser el tercer sucesor de don Bosco a la cabeza de la congregación salesiana.